Adivina adivinanza. ¿Qué pajarito espía, censura y lleva a algunos políticos a la sepultura? ¡Tuitit! ¿Habláis de mí? ¡A Twitter! ¡Ni pipas pa'l pájaro! ¡Pas pa'l pájaro! ¡Ni pipas pa'l pájaro! ¡Pas pa'l pájaro! Autodefensa informática, los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana, en Radio Almaina.